Tal y como ya saben, hacemos cada jueves, vamos a quedarnos con la cita de esta semana dentro de los jueves en Okuri. La verdad es que con una amplia programación tanto durante el mes de julio como también en este mes de agosto. La pasada semana les hablamos del grupo briqueño, de ese trío formado por Pérez, Calvo y Fernández. Y bueno, pues en la jornada de hoy también les avanzamos que iba a llegar el turno para Zeron Trending Topics. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a su cantante, Carlos Flores, con el que vamos a conversar durante los próximos minutos. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues. Gracias. Carlos, que quería comenzar, por supuesto, preguntándote por el nombre. Enseguida vamos con los temas que nos vais a proponer, la música que nos proponéis de cara a esta noche, pero lo primero, Carlos, aquello de Trending Topics, por las palabras, ¿no?, que más se utilizan, las tendencias en Twitter, ¿cómo llega a ser vuestro nombre? Pues, como tú has dicho, es una palabra que indica un poco lo que suele gustar, ¿no?, los temas candentes, ¿no?, de la actualidad. Mm. Bueno, lo que nosotros hacemos, a pesar de que también tocamos temas más recientes, pero han sido como temas candentes también de la historia de la música, tanto del siglo XX como actual, un poco. Hmm. Siempre dentro del estilo que nos gusta. El soul, el funk y el disco. Así que por ahí la referencia, ¿no?, de las tendencias que históricamente, o los temas más, algunos de los más destacados, ¿no?, históricamente. Eso es, hmm. Sí. Bueno, pues Zeron Trending Topics, que... ¿De dónde sois? Háblanos del grupo. Bueno, la base, digamos, del grupo está aquí en Jerez, desde donde te llamo. Y hay músicos, pues, del puerto de Santa María, es nuestro bajista de Cádiz, el batería. Y bueno, pero digamos la base de operaciones está aquí en Jerez. Hmm. ¿Contáis con mucha experiencia? ¿Grupo recién constituido? Cuéntanos un poco vuestra trayectoria. Y pues mira, llevamos 3 años ya de trayectoria, de bastante trabajo que hay por detrás, pero aún así los músicos son ya músicos de con bastante trayectoria musical. Y bueno, yo soy el que recientemente más se ha incorporado, ¿no? Pero la verdad es que es un gustazo estar tocando con estos músicos, que bueno, que algunos de ellos llevan ya 20, 30 años en activo. Entonces, pues... Sí, sí, la verdad es que un grupo que, como tal, con 3 años solo de vida, pero, como los comentas, ¿no?, con músicos de gran experiencia, Zeron Trending Topics, que ya decimos, va a estar esta noche, recuerden, en el centro de recepción, en la venta de Okuri, participando en estos jueves en Okuri. Grupo, por tanto, provincial. Supongo que en alguna oportunidad habéis estado por aquí, ¿no?, por Ubrique. Pues sí, de hecho tocamos una vez, no recuerdo muy bien el nombre, pero tocamos una vez por allí, en un garito, en Ubrique. Así que en algún pub, en algún lugar sí que habéis tocado, pero no en Okuri, ¿no? No, allí nunca, y la verdad que tenemos ganas porque sabemos que es un sitio especial, en un ambiente bonito, y tenemos ganas de que llegue el momento. Lo cierto es que, supongo, ¿no?, que han hablado del ambiente que se crea y el propio escenario en sí, ¿no?, que, de hecho, muchos de los artistas participantes, una vez que acuden, bueno, pues suelen repetir ya cada año por ese ambiente, por ese clima que se crea. Y supongo que, como nos dice, ¿no?, ya lo han comentado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un sitio del que se habla, y ya te digo, teníamos ganas de tocar allí, y bueno, ha llegado el día y esperemos que mucha gente venga a vernos y para poder crear ahí un clima mágico en ese entorno. Uh-huh. Lo suyo. Supongo que os venís para acá dentro de unas horas, esta tarde, ¿no? Sí, ya mismo casi. Bueno, en cuanto a la música, Carlos, ¿qué podemos comentar? Nos hablabas, ¿no? De sobre todo soul, funk, disco. ¿Qué nos vais a proponer esta noche? Pues eso, vamos a proponernos un rebujo de los mejores temas del soul, del funk, del disco, y bueno, y otros temas clásicos que a lo mejor no son propiamente de estos géneros, pero sí le damos una pequeña vuelta de tuerca, los hacemos nuestros y digamos que los pasamos por este filtro. Y son temas que la verdad que todo el mundo puede conocer, no sé, algún... incluso de gente que ahora está pegando fuerte, ¿eh? Como Bruno Mars, o bueno, gente que lo ha hecho, ¿no? Tenemos a Barry White, a Stevie Wonder, en fin, temas de gente que si no está sonando ahora mismo en la radio, ha sonado bastante y nos va a recordar tiempos pasados que seguro que fueron buenos y bonitos y... Sí, sí, lo cierto es que temas que van a conocer sí o sí por los artistas que nos has comentado, ¿no? Eso es, sí. Uh-huh. Son temas que nos suenan y temas para bailar, para escuchar. Temas muy conocidos y, como lo decía, ¿no? Eso sí, con vuestro propio sello. Eso es. Uh-huh. Entre a todo, pues, es inevitable, le damos nuestro sello y... Pues es un sello que pasa por estos géneros, por el soul, por el funk. Bueno, pues Zero on Trending Topics, que en cuanto a actuaciones, ¿cómo está yendo el verano, Carlos? Pues la verdad que no nos podemos quejar, no está yendo mal. Sí, estamos tocando por toda la provincia, en algunos puntos fuera también, y bueno, digamos, dándonos el paseíto de rigor por la costa también. Y por supuesto por la sierra, que nos encanta volver todos los años y bueno, y ya te digo, deseando volver a Ubrique y al entorno, que siempre nos ha tratado muy bien. La verdad es que en Cádiz los grupos musicales además tienen esa ventaja, ¿no? Bueno, si se vive, digo, con respecto a provincias del interior o destinos del interior, está claro que en verano además bueno, pues se pueden recorrer, ¿no? Distintos puntos de la costa con muchísimos acontecimientos y también, como decía, ¿no? Por supuesto, en el interior, en la sierra, con muchos festejos además en el mes de agosto, durante todo el verano. Y bueno, pues en concreto en Ubrique, en nuestra localidad, la primera vez que... la segunda vez, nos decía, porque nos comentaba Carlos, ¿no? También en algún local habéis tocado, pero la primera vez en Okuri, que van a ofrecer su música en el día de hoy, Zero on Trending Topics. Pues Carlos, nos vamos a quedar en este punto. Queríamos, ya decimos, como cada semana, mantener contacto, hacer un anticipo, ¿no? Junto al grupo que va a participar en esta programación que se está ofreciendo desde la venta de Okuri. Y nada, si te parece, invitar, ¿no?, a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Eso es, que vengan, que vamos a crear ahí un ambiente mágico, seguro, y que queremos que participen de él. Pues será esta noche a partir de las 10 de la noche. Carlos Flores, cantante de Zero on Trending Topics, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego.